Cada vez que te encuentro en la calle, tú me miras y me haces pucheros. Se te nota que no estás conforme, porque sabes que ya no te quiero. Tus pucheros y dengues que me haces me divierten en vez de enfadarme. Estoy seguro que no me convences, porque ya he logrado olvidarte. Con dengues y pucheros me quieres convencer que vuelva yo a tu lado para hacerme padecer. Pero te has equivocado, porque yo no he de volver. Pucheros y dengues que me haces me divierten en vez de enfadarme. Estoy seguro que no me convences, porque ya he logrado olvidarte. Con dengues y pucheros me quieres convencer que vuelva yo a tu lado para hacerme padecer. Pero te has equivocado, porque yo no he de volver. Lo mucho que me amaba. platiqué a mi madre lo mucho que me amabas. Hoy, ¿cómo iré a decirle?